Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. La producción de nuestro ingeniero, don Domingo Quijano Martínez. Le saluda Pastor Vesga Ramírez. Aquí comienza Positivo, Positivo. Identificados plenamente con una comunidad como la que ustedes integran, señoras y señores. A partir de este momento, podemos pensar que entramos en familia a dilucidar aquellos factores, elementos y conjuntos que con el aporte independiente de cada uno nos permiten la conformación de las notas con las que empezamos el manejo diario y de esta semana, a puertas de la iniciación del mes de septiembre, aquí en Positivo, Positivo. Somos los mejores aliados para que el pueblo hable. Siempre nos interesa, es nuestra intención, amplificar al máximo el pensamiento generalizado de una comunidad como la que todos tenemos aquí en el Oriente Colombiano. Nuestro único compromiso es con ustedes, amables radioescuchas. Somos un micrófono abierto a la expresión popular. Positivo, Positivo, presencia activa de la comunidad. Bueno, a esta hora, nuestro cordialísimo saludo para oyentes tan especiales como doña Josefina Camargo Acelas, don Aurelio Uribe en la Ciudadela Real de Minas, Jorge Eduardo Cardoso Ordóñez, el doctor Wilson Eduardo Torres Sierra, don Antonio Peralta García, doña Miriam Cárdenas, alta ejecutiva de la Dirección de Tránsito del municipio de Florida Blanca, y ustedes, señoras y señores, muy amables por su sintonía. Muchas gracias por su acompañamiento, por su respaldo, por su asistencia, por su solidaridad. Y hablando de solidaridad, estamos invocando a grito abierto la colaboración de quien hubiese encontrado los documentos de la señora Gloria Elsa Plata. Ella es la encargada del manejo de la cafetería de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Se le extraviaron dentro de su bolso los documentos. Alguien quizá los tomó por equivocación y a lo mejor, al enterarse de que no correspondían a sus documentos, entonces los arrojó por cualquier lugar. La persona que haya encontrado los documentos de doña Gloria Elsa Plata, se le da una magnífica gratificación. Que por favor se comunique con el teléfono celular 315-249-0310. Magnífica gratificación para quien devuelva los documentos extraviados. Solamente le interesan a doña Gloria Elsa Plata sus documentos y sabemos que alguien los pudo haber encontrado. Entonces, esa persona que los hubiese encontrado, que por favor se comunique con el teléfono 315-249-0310, que recibirá una extraordinaria gratificación. Sería una obra que desde el punto de vista solidaridad nos daría pie a pensar que todos nos integramos de una manera tan amplia, tan servicial y oportuna, donde nos juntamos. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de una persona que por aquellas circunstancias de la vida lamentablemente extravió sus documentos de identidad, su cédula de ciudadanía. Y más aún, ahí se encontraba una licencia de conducción en trámite que no es precisamente de doña Gloria Elsa Plata. La necesitamos urgentemente. Teléfono 315-249-0310. Magnífica gratificación. Señoras y señores, estamos a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander dándoles la bienvenida a este proceso de la comunicación. Aló, buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi señora. Gracias, muy amable. Mire, don Pastor, es para referirme a la situación del barrio El Pablón, que lleva más de 8 días sin agua. Esta gente se está muriendo de sed. La escuela está paralizada porque no hay agua, los niños se están enfermando, los ancianos, todo está paralizado allí solo porque la electrificadora de Santander no llega a un arreglo para generar luz para la motobomba que está surtiendo, digamos, el agua, ¿sí? Entonces eso está paralizado hace más de 8 días. No llegan carrobombas, la gente está en una situación terrible, nadie ha hecho nada, nadie ha dicho nada, es imposible que se deje morir a un barrio, a unas personas tan necesitadas, que son personas estrato grado 0, grado 1, se deje morir esta comunidad porque no hay un acuerdo entre la electrificadora, el acueducto, para suministrar agua a esta gente que lleva más de 8 días. Los niños están sin clase, hoy ya no pueden ir a clase porque cómo, si todos están, la mayoría están muy enfermos, las personas, todo eso. Entonces esto es una situación que nadie le ha puesto solución, que no se sabe qué van a hacer esta pobre gente. Yo no vivo allá, pero a mí me preocupa mucho porque tengo familiares que trabajan allá en la escuela. Entonces, esto, yo no sé qué habrá que hacer ahí, a quién habrá que acudir. Este es el Pablón de los Colorados. Sí, señor. Jurisdicción, naturalmente, de Bucaramanga. Claro, sí, señor. Sí, bueno, ¿y qué habrá dicho la alcaldía de Bucaramanga? Pues, que yo sepa, en las noticias y todo se han dado noticias, pero hasta ahora no ha habido ninguna solución. Ya, inclusive ayer en las noticias nacionales salió esta problemática, pero hasta ahora nadie se ha pronunciado, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni nadie. ¿Será que nos toca proceder a tomarnos la vía pública para que nos pongan atención? Yo sí creo, sí. ¿8 días sin agua? Más de 8 días, porque fue de este sábado que pasó hacia 8 días, domingo 9 y hoy lunes, son 10 días sin agua esa pobre gente, sin una gota de agua. Están trayendo agua por allá de una fuentecita toda contaminada. Uh-huh. Ya los niños están con brotos, los ancianos, las personas, toda la escuela paralizada, todo eso así en esa situación, más de ya hoy 10 días y sin agua. Imagínese, don Pastor. Inaudito que esto esté sucediendo, sí, en pleno siglo XXI. En pleno siglo XX se deje morir a esa comunidad de gente necesitada. Es que ellos son todos recicladores, gente muy pobre la que vive en esta comunidad. ¿Son seres humanos? Son seres humanos, así tengan alguna deuda o no la puedan pagar, entonces por eso van a dejar morir esta comunidad. Es inaudito que eso se haga así. Realmente yo no sé qué están haciendo ningún organismo, porque hasta ahora, en 10 días, no se ha hecho nada, nada, nada. ¿Quién habla? Doña María. Doña María, cómo le agradezco su generosa colaboración. Es una persona muy solidaria y la invito para que sea una de nuestras corresponsales, como justamente a esta hora lo está haciendo aquí para Positivo Positivo de Radio Melodía. Esas, gracias, inquietudes son las que nosotros debemos ventilar, sí, debemos, señor, dar a conocer para exigir la aplicación de la justicia social que tanto reclamamos hoy por hoy. Doña María, le agradezco inmensamente, que mi Dios se lo pague. Bueno, yo les agradezco, a ver si ustedes pueden hablar con algún con la gobernación, la alcaldía o quien sea, para solucionarle la situación a esta pobre gente. O al menos que empecemos a dar los primeros pasos para organizar la reacción y que así nos hagamos notar a nivel nacional, ojalá. Así les toque a esta gente, bueno, yo no sé qué irán a hacer, pero algo hay que hacer, porque una comunidad no tocará se puede... Tocará taponar la vía al mar o alguna cosa. Sí, tocará. Doña María, que mi Dios se lo pague. Bueno, muy amable, don Pastor, muchas gracias. Un feliz día. ¿Cómo le agradezco a doña María? María, la Madre de Dios, del Dios hecho hombre, María, una mujer que en carne propia, distante del lugar donde se está originando el problema, sin embargo, siente el palpitar, el clamor de estas gentes, muriendo de sed. Esto no puede ser posible, Dios mío. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasa, señores de la electrificadora? ¿Por qué tanta falta de calidad de vida en el suministro de todo aquello que bien conviene a una comunidad? Todas las malas no se puede, pero ¿qué vamos a hacer si es que no nos paran bolas? Los señores del acueducto también necesitamos, por Dios. ¿Cómo es que llevan 8 días sin agua los habitantes del Pablón? Es que ni que fuesen cuerpos gloriosos, que de nada, ni comieran, ni bebieran, ni cumplieran con sus misiones o cosas por el estilo. Son seres humanos. Por Dios, ¿qué nos sucede? Ahí dejamos esta inquietud. Ojalá Dios quiera, los señores encargados de desarrollo social, que tan oportunos están siempre para sacar pecho en aras de llevarle circo al pueblo. Hombre, ahorita no necesitamos circo. Ya va a empezar la feria, pero no. Necesitamos esa agua para la gente del Pablón. Aló, buenos días. Don Pastor, muy buenos días. Los saluda Ramiro Soto, el paciente trasplantado el riñón. Y quiero felicitarlo por su programa. Un programa tan hermoso que escucha al pueblo más pobre y pobre pueblo. Escuchando la situación de esa gente sin agua. Qué tristeza hasta dónde llegamos en este país. De estas porquerías políticos, por eso vuelvo y le digo al pueblo de Bucaramanga, no le busque a nadie. Qué injusticia en este país. Señor alcalde, póngase la mano en el corazón y piense cuando usted se vaya a bañar que está gente sin agua allá en el Tablón. ¿Cómo se llega a la situación en Bucaramanga, en todas partes en Colombia, que el político no quiere sino plata y plata y plata y plata, pero no ve las necesidades del pueblo, hasta dónde se llega? Vuelvo y le digo a la gente de Bucaramanga y a todo Colombia, hombre, en Colombia no sirve votarle a ningún perro, porque los políticos es lo más puerco que puede haber, es lo más cínico que hay en este país. Don Ramiro Tobías Soto Suárez, muchas gracias por su sintonía y que continúe usted en función de paciente trasplantado a nivel de corte renal, trabajando en procura de entregarle a las personas el aporte solidario a través de expresiones como la que acaba de formular telefónicamente, para que juntando estas fuerzas nos hagamos sentir. Un feliz día, don Ramiro Tobías. Don Pastor, lo más sincero, ¿sabe qué es? El remedio está en la mano. El remedio está en la mano. Hacer taponar la vía allá al mar. Todos los abuelitos, todos los niños, y más mala obra. Yo les aconsejo que eso es lo que se debe hacer. Hoy en día, para tener las cosas, toca relajar, ¿sí? Pero sin violencia. Taponar la vía para que este alcalde le solucione el problema del agüita a la gente. Muchas gracias por darme la oportunidad y lo sigo escuchando hasta el día que me muera. Don Ramiro Tobías Soto Suárez, muchas gracias por su participación aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Señoras y señores, si en verdad tenemos gobierno departamental y municipal, creo yo, Hoy se debe solucionar el problema de falta de agua en el Pablón de los Colorados. De lo contrario, no tenemos administración ni departamental ni municipal. Aló, buenos días. Gracias, buenos días, don Pastor. Habla con Héctor Martínez, el coordinador de Veeduría Ciudadana en Salud. Bienvenido, don Héctor. No preocupado con esta situación de que esta cantidad de gente sin agua, esto es una cosa verdaderamente inadmisible. Y lo importante, y le gracias, es que están pregonando que nuestra ciudad es una ciudad internacional y mire las consecuencias que estamos sufriendo con nuestros habitantes. Esto no es justo. Eso sí, sentamos nuestra más enérgica protesta ante todas las autoridades. Para comentarles allá a los dirigentes del Pablón, porque como en realidad no vivo para ese sector, sí les voy a dar un teléfono para que hagan oír su voz ante el SAR Anticorrupción de la Presidencia de la República, el doctor Óscar Ortiz, y coméntenle, dígale que como SAR Anticorrupción actúe. El teléfono es una línea gratuita y es el número 018000 91 3040. Vuelvo y la repito, línea para el SAR Anticorrupción de la Presidencia de la República, el programa presidencial Lucha contra la Corrupción, teléfono 018000 91 3040. Y también les quiero regalar el celular del doctor José Leonardo Guío. Él es el representante para los santanderes de la lucha contra la corrupción, y el celular de él es el 314 332 2164. Entonces esa es mi colaboración, don Pastor, para que por favor nos oigan a nivel nacional, también a los dirigentes de allá que se dirijan a la Defensoría del Pueblo. Es que esto no puede ser que se vayan a burlar de esa manera de nuestros habitantes. Allá son seres humanos y así vivían animales, también tienen derecho a vivir. Ese sería mi aporte para usted, y muchas gracias, don Pastor, por darnos la oportunidad a que la comunidad nos manifestemos. Y le pido a toda la ciudadanía que por favor se manifieste. Es que allá son ciudadanos, son vecinos nuestros. No puede ser que la gente se muera así tan miserablemente. Y es más, por ejemplo, esa famosa electrificadora de Santander, esa pantomina de la falsa publicidad, que iban a hacer un sorteo ahorita el 28, no sé qué, que rifar un carro, y bueno, una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, a mi sector no nos llegó los cuestionarios para llenar, para participar en la rifa, y duré llamando allá a la electrificadora, emisión del famoso paseo telefónico, para comunicarme que me acercara a las oficinas muy sencillamente a reclamar ese famoso talonario para participar en la rifa. Entonces eso es una burla, es una falsa publicidad también, que a propósito la denuncio también públicamente. Muchas gracias, don Pastor, muy buen día. Que Dios se lo pague, don Héctor Martínez, ese extraordinario veedor de todo lo que tiene motivación directa con la reacción de los ciudadanos. Don Héctor Martínez, al igual que Ramiro Tobías Soto Suárez y doña María, desde muy tempranos, todos preocupados. ¿Por qué? Porque nuestros paisanos en el Pablón, infortunadamente, están viviendo las duras y las maduras. 8 días sin agua. Si esto es no más, tan solo unas horas sin agua en nuestro sector residencial, el zafarrancho que se arma en procura de lograr obtener este preciado líquido para el aseo, para la preparación de los alimentos, para el desarrollo de las distintas actividades, y nos ponemos nosotros a saltar matones. ¿Qué podemos imaginar, señoras y señores, del calvario padecido por los habitantes del Pablón? Señor alcalde Fernando Vargas Mendoza, señor secretario de gobierno doctor Salcedo, señora secretaria de desarrollo social, por Dios, justicia necesitamos. Estamos implorando la participación de los miembros de este gobierno. Don Héctor Martínez nos ha dicho que el doctor Óscar Ortiz, como bien sabemos, él es el SAR Anticorrupción. Y hay una línea directa nacional gratuita, que es la correspondiente al número 018000 91 3040. Y está también el doctor José Leonardo Guío, con su celular, el 314 332 2164. Por Dios, no puede ser posible que las gentes del Pablón continúen padeciendo semejante viacrucis. ¿Será que nos toca hacer un paro, una toma? Nos vamos todos, nos amarramos, nos encadenamos, nos salimos con la cama, con el loro, con el mico, con el perro, con las neveras y taponamos la vía, ¿o qué vamos a hacer? Pero permitir nosotros, sin hacer nada, ni promover nada, que la gente del Pablón continúen muriéndose de sed, esto no puede ser. A los buenos días. Don Pastor César Ramírez, buen día, me encanta saludarle. Que la paz del Señor sea contigo. Así es, don Pastor. Hoy, de 9 a 10 de la mañana, el comercio del barrio La Universidad cerrará sus puertas. Uh-huh. Usted preguntará, don Pastor Vesga y Ramírez, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Sí. No es otro distinto, diferente, que llamar la atención a la autoridad competente. Uh-huh. Llámese gobernador, llámese alcalde, llámese rector, porque realmente la situación acá es insoportable. El pasado miércoles se fue la mano, demasiado gas, pues realmente la situación se torna dramática para niños que estudian en un colegio, que estudian en otro colegio, para más de 7.500 habitantes del barrio La Universidad, para unos comerciantes que están quebrados. Primero fue Metro Ruina, a posterior, pues este año, por ejemplo, de los 8 meses solo se han laborado prácticamente 3, ha durado más la universidad, que es la que genera, por supuesto, el trabajo para estos comerciantes, y pues así la situación se ha complicado. Entonces hoy vamos a cerrar el comercio de 9 a 10 de la mañana, nos vamos a concentrar en el Caballo de Bolívar y vamos a solicitarle a la autoridad competente, ¿no? Porque acá se pagan impuestos, se pagan servicios y realmente la situación no es la mejor. Lo repito, don Pastor, el pasado miércoles fue un día bastante duro, muy difícil. Después llegó el partido del Bucaramanga y el equipo de los millonarios. También los jóvenes pues no dejan de incomodar, de fastidiar, ya esos son los famosos hinchas que se tiene en el fútbol profesional colombiano, y la situación se nos complica. Entonces el llamado es hoy, la invitación a usted, don Pastor, para que venga y nos acompañe. A partir de las 9:00 de la mañana se cierra el comercio del barrio La Universidad. Hermano mío, que tenga un feliz día. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno y firme, don Pastor, concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios le bendiga grande y abundantemente, hermano Pastor, le esperamos a partir de las 9:00 de la mañana con don Domingo Quijal. Y nosotros estaremos pendientes de su reporte después de las 11:30 de la mañana para que don David Lizarazo Castillo le informe a los oyentes de Positivo cómo transcurrió esta manifestación de hoy en el barrio La Universidad. Las unidades tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, ingeniería en control electrónico e instrumentación, electrónica, profesional en administración de empresas, mercadeo, especialización tecnológica en sistema de información geográfica, técnico deportivo, programa de lengua, diseño de modas con énfasis en patronaje industrial, técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Señoras y señores, les presento a nuestra columnista editorialista, es la voz del pueblo, representa a la comunidad y también con clamores populares, hace su aparición a partir de este momento, doña Sinfoli Nicolasina. María, por Dios, hombre, la evacuación renal como necesidad fisiológica se vuelve apremiante en los hombres con problemas prostáticos, ¿cierto? Si en estas circunstancias constantemente hay que estar orinando, no comprendemos por qué las autoridades no establecen como obligatorio el que en almacenes, tiendas, cafeterías, restaurantes, iglesias y establecimientos de atención al público se instalen servicios sanitarios gratuitos, por Dios. Es cuestión de humanidad, higiene urbana, requisito sanitario y sana medida legal que se constituye en aporte a la comodidad solidaria de un pueblo integrado por seres muy humanos y no cuerpos gloriosos que de aquello, nada. Muy bien por el editorial de doña Sinfoli Nicolasina, con claridad y puntualizando sobre los problemas de la humanidad. Repito, necesitamos la urgente reacción de todos los habitantes del Pablón. Si es necesario, nos tocará a las malas. pero hay que exigir de las autoridades la reacción para que nos arreglen este problemita, porque el que mucho se agachó, ya sabemos lo que se le vio. Entonces, manos a la obra, habitantes del Pablón. 8 días sin agua, esto no puede ser. También solidarios con la causa de nuestros paisanos habitantes, en número aproximado a los 7.500 en el barrio La Universidad. Hoy el comercio cerrará sus puertas de 9 a 10 de la mañana para concentrarse ahí en el monumento ecuestre al libertador Simón Bolívar, o en lo que todos conocemos como la estatua del caballo de Bolívar, para ser más prácticos y directos. Concentración 9 a 10 de la mañana, habitantes del barrio La Universidad, para protestar por los desmanes, por los brotes, por la anarquía, por el caos de la semana anterior, con la participación de un grupo de revoltosos a los que hay que meter en cintura. La reacción general, con el complemento de que en horas de la noche los famosos integrantes de una barra que supuestamente dizque acompaña al Atlético Bucaramanga también resulta siendo de las suyas. Por Dios, ¿en qué país vivimos? Necesitamos aquí amarrarnos los calzones para evitar que estas circunstancias nocivas continúen afectando la integridad de un pueblo como el nuestro. Sentamos nosotros nuestra más enérgica voz de protesta solicitando la solución al problema de la falta de agua en el barrio El Pablón. Y si es necesario, desde ya empezamos la coordinación de las actividades para lo que haya necesidad de hacer. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Por favor, continúen con Radio Melodía. Volveremos a las 11:30 de la mañana con Positivo Positivo. Positivo Positivo, democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo Positivo, la doble vía de la comunicación.